¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? Something that makes you wanna shout. The Funky Man en ¿Cómo que no? Aquí en FM Emo, bla, bla, bla. 88.1. Esa. Este es el momento del funk en ¿Cómo que no? Exactamente. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan ustedes? Bien, normal. Pero todo hace fresco, juega de birra. Sí. Es un calificativo de mierda, normal. Es un calificativo. Ya se lo dijimos todos. Óptimo. Oh, para qué lindo ese sonido. Ese sonido de jueves de birra, hermoso, hermoso. Sí. ¿Qué otra forma? ¿Qué tenemos para hoy? Está sonando de fondo un clásico de James Brown, Rearranged by The Sly Players. The Sly Players, un dúo, al parecer, de muchachos de los cuales no conseguí mucha información. Voy a ver si encuentro algo más. Porque nada, viste, en la era de ahora hay mucho músico que hace mucho proyecto y de golpe algún alias, algún seudónimo por el que salió algo creativo que llegó a mí, pero que no habrá tenido éxito en algún otro lado, y nada, no hay data, no hay alguien que subió algo a internet. Yo soy un gordo limitado. Entonces, nada, no llegué a tener acceso. Está bien, está bien, está bien. Pero bueno, nada, me pareció que es una muy buena versión, está bastante bueno. Superbad, de James Brown, un temazo. Regrouped, le dicen ellos, como regrubeado por los Sly Players. Escuchemos un poquito y ahora les adelanto qué tenemos para hoy. Mueve James Brown, regrouped o no regrouped con los Sly Players. La voz que tiene es única. No, el negro era único. Negro mágico. El otro día tuve muchos comentarios sobre el funk peruano. La gente me dijo, che, bien los peruanos, ¿eh? Sí. Me gustaron los peruanos, estuvo bueno, qué sé yo. Entonces hoy trajimos un poquitito algo seccionado también por la geografía. Esto que suena de fondo es Balik haciendo Wine and Vinegar, vino y vinagre. El disco se llama Raw, R-A-W, Russians at Work. Sabrán de dónde vienen los muchachos entonces. Rusia. Exactamente. Este es el track número 6 de este álbum. De Freestyle Records, en septiembre del 2008 arranca. Balik viene haciendo música desde los 90. Arrancó con un par de singles como Live Performance, Heavy Jungle o Just Up Epic Soundtracks. Y después de un par de años recién se ganaron el título de los número uno en el funk ruso y productores del género y de soul. Y por una muy buena razón, escuchemos un poquito lo que es Wine and Vinegar de Balik. ¡Dale! ¿Qué onda? ¿Cómo suenan los rusos? Mágico. No puedo parar de moverme. La silla tiene ruedas. Están buenos los rusos, tienen buena onda. Estuve encontrando, ya que el mambo de hoy también venía con esto de los Sly Players que vienen remixeando y regrubeando temas. Estuve encontrando varias versiones de ellos remixando otros temas y otras bandas o tipo colaboraciones. ¿Los remixes? Están bastante bien logrados. Realmente se va un poquito del género, pero como todo lo que traemos tiene un dejo de groove de fondo, así que siempre vale la pena, quizás para otra ocasión. No me gustaría acaparar mucho el tiempo sin pasar al temita que viene, otro más de Balik que se llama Worse Than Love. Esto es un funk un poquito más clásico, algo más maricón, algo más de lo que me gusta a mí. Como la canción de Black Eyed Peas, Where is the love? No, claro que no. Mirá, escucha esto. Esto es un poquito más clásico, suenan un poquito más a old America, school. A old school, puede no. ser. Un poquito ya más disco, más de la movida de los 60s, de los 70s, más de los 60s. Pero qué sé yo, está bueno, me gustan bastante. Tuvieron un par de éxitos después de varios releases digitales, muy de la nueva era, toda esta movida. Pegaron un par de discos que si bien no tuvieron mucho éxito, qué sé yo. Nada, para mí están buenos, los Entiendo. Encontré hace poco a los rusos, lo que suena de fondo es Where's the Love, de Balik. Y para seguir... A ver, ¿qué temas tenemos? Tenemos algo especial, unos muchachos que hacen remix o algo por el estilo, que son Unboy Ballads. Unboy Ballads arrancaron sus colaboraciones después de encontrarse en un dúo argentino que se llamaba Dogo Argentino. ¿Dogo Argentino? Claro, perdón, sí, no sé si eran de Argentina, pero se llama Dogo Argentino la banda. ¿Se llamaba? Ahí encontraron que tenían buena onda, que se llevaban bien. El último EP que sacaron realmente es una gema, flota mucho entre lo que es, no sé, dance, funk, o como bailar, con un poco de break home, no sé. ¿Tiene groove? Claro que tiene groove. Ah, digamos que flota entre el funky, un afro progresivo... Un breakbeat como para ir para la calle. Así como caminando con toda la onda. Algo saliendo. De electro. Está bueno, realmente está bueno. El último EP, Dirty, está bastante bueno. Lo recomiendo, pero lo que vamos a escuchar hoy... A ver. Es un tema de estos muchachos... Atención. Pero... Retocado por The Sly Players. Epa, los mismos que hicieron el temita de James Brown que sonó de cortina en el día de hoy. Entonces esto es Groove On, de Unboy Ballads, pero por The Sly Players. Excelente. ¿Cómo estamos? De fiesta. De fiesta. Acá. No de fiesta. Puedo parar de mover los hombros. De fiesta acá, estuvimos todos bailando. La sí, verdad, hay que reconocerlo. Entre el bajo y el teclado no nos podíamos parar de mover. Bueno, nada, muy bueno. Acá estuvimos comentando de cómo fusionan acá los muchachos la movida. Está bastante bueno lo que hacen estos chicos, sobre todo el push que le dan los muchachos de Sly Players, probablemente haciendo alusión a Sly and the Family Stone, mucha gran banda creadora de esto. Mucha producción, se nota, y es como que mantienen ahí el ritmo arriba. Está bueno, es tecno, están bastante reconocidos en la movida, por lo que veo. Yo no soy muy afín a todo esto, soy más de la música analógica, pero nada, está muy bueno, a mí me encanta. ¿Papo diría que se considera un trabajo en esto? No. Pero bueno, suenan así que sí, igual los pedales los usaba. Carpo. Yo lo banco mucho, sí, yo lo banco mucho el carpo, pero bueno, chupada la carpo, estamos hablando de otra cosa. Totalmente. Escúchenme. A ver. Y ya que la última vez les traje algo de Latinoamérica, les gustó, se sintieron un poco más con el groove en la sangre, más cercanos, les traje una pequeña perla de la movida, para sonar al final, antes de comentar un poquito qué hay para el fin de semana. Los que van a sonar ahora son los Charlie Orquesta. Son como un grupo colectivo creado en Londres, producido y liderado por Juan Laya y Jorge Montiel, dos venezolanos. Boogie disco de los 70 con una fusión con un toque Mercosur latina, claro, con el touch Mercosur, que siempre nos hace sentirlo un poquito más cerca. Muchísimos músicos talentosos, colaboraciones con los Amigos Invisibles, con un par de bandas también bastante importantes que vamos a traer de los Amigos Invisibles. No sé si trajimos ya, que son los venezolanos, los pares de venezolanos de los Tetas. A través de los últimos años han producido varios temas que se convirtieron medio como clásicos de la movida, claramente no para todo el mundo. Mi barrio y al ritmo del Latin Funk es uno de los grandes hitazos, fíjate lo que es el nombre de este tema. Mucho reconocimiento de un par de entidades, la BBC 6 y demás. Estos son los Charlie Orquesta, es con lo que queríamos cerrar para no dejarlos los con Charlie tanto Orquesta. Ruso. Vamos a escucharlo un poquito y en un minuto les traigo qué hacer este fin de semana. Una fiesta. Disfrutando de la trompeta, ¿no? No puedo creerlo, Charlie, tremendo. Están en una gira de Centro y Suramérica. Realmente no tengo muchos detalles. Pero están de gira. Pero no llegan por acá, ni cerca. Así que bueno, nada, pijita. Pero va a estar bueno, qué sé yo, escuchar a los Charlie. ¿Una gira de funk tiene los mismos condimentos que una gira de rock? Sí. Totalmente, ¿no? Un poco más de drogas, capaz. ¿Más? O más variedad. Más variedad, con otro claro, tipo de... Claro, en el rock usualmente hay facito y falopa. Sí. En este capaz hay un ácido, un alguna éxtasis. Rola. Claro. Ahí va, ok, perfecto. Bueno, ¿qué hacen este fin de semana hablando de drogas? ¡Ey! Viernes 24, el día de mañana, noche de Funky Soul en La 15. Bien. Espacio cultural bien conocido acá por la gente, en Corrientes al 5426. Toca Ali, funkísimo pugilístico, grandes pares han tocado... me he subido al escenario con otras banditas teloneando a Lee. Está bastante bueno. Tocaba un amigo mío, un abuelito Ibarra, que no sé si seguirá tocando. Le mando un abrazo. La gente de 411, Funky Reggae. Amigos de la casa. Muy bueno, tremendo. Y Traffic City, una gran banda. Buenísima, de soul. Escuché. Le mando un saludo a Mariano Gallegos, ahí al tecladista, un grosso también tecladista de Dancing Mood. Increíble noche en La 15. Estoy. Es el primer evento de la noche. También les quería pasar para todos aquellos que no tienen ganas de acercarse a Capital y están más por el oeste. En Santana Bar, mañana a partir de las 11, toca Circus Day con Branca Leone, una banda que si bien se para del lado del rock, no deja de tener algunos tintes de funk. Un saludito al bajista, al Dante Suárez. Hay muchas personalidades. Un poquito más de funk para mañana también, a partir de las 23. Todo aquel que le quede un poco lejos La 15 se puede ir a ver a los Tapones de Punta, que están tocando con Guanabana Orquesta. En la Tapones Guana Funk, alto ciclo que vienen metiendo los pibes en Uniclub. Excelente, ahí al cerquita vieja, de la Guardia Vieja al 3300, exactamente. Enfrente del Coto. Y para finalizar, todos aquellos que se queden en casa mañana a la noche, sobre todo ellas que se quedan en casa mañana a la noche, chicas. Arranca un programa de radio que va a estar bastante interesante. ¿Cómo se llama? Que se llama Guachas. Ya tenemos todo lo que queremos, dice. Bueno, el programa de radio, yo, gracias a Dios, tuve un poco de insight porque tengo una relación carnal con una de sus integrantes. Pero, ¿mantenés relaciones? Sí. Wow. De toda índole. Yo, ojalá alguna vez pueda tener algo de eso con una chica. Pero nada, va a estar muy bueno, muy original, muy bizarro. Para todos aquellos adictos a las redes sociales, una de las integrantes del programa es la famosa Cope, gran ilustradora de humor. Le puse me gusta en la página. Bien, buena página la de la Cope. Muy interesante. Así que nada, guachas, a partir de las 20 horas en Radio Colmena, va a estar bastante bueno también. 21 horas guachas por Radio Colmena, la verdad, un buen plan. Pero ¿por qué no escuchar a las guachas y después salir? Se puede. ¿Por qué no? Totalmente. Sí, siempre. Seguro que van a tirar mucha movida para la joda de ese día y demás. Muchísimas gracias, señor Juanma Salgado, por habernos venido a instruir sobre el funk y la buena música, ¿no? Javi siempre se lleva algo anotado. Después me llevo algo para anotar. Letus, después quiero, el rock Javi. Peruano, ahora viene el rock ruso, los muchachos de la Charlie Orquesta. Increíble. Te quiero mucho, Javi, te quiero mucho. Yo también, bien, querido, un abrazo. Recordemos la noche en la 15. Esto fue el momento del funk en Como Que No. Y ahora nos vamos. Se terminó este gran programa de radio. Tuvimos al señor Fede Oliva. Tuvimos al señor Juan Manuel Salgado, The Funky Man, el Mr. Funk. El que viene acá, nos instruye, nos da música, nos da. Nos abre la cabeza, ¿no? Porque uno siempre escucha los redondos, la renga, los Red Hot Chili Peppers. Pero loco, hoy tuvimos funk y folclore. Por eso. Es una forma de abrir un poco la cabeza y aprender nuevas cosas. Porque entonces siempre se dice la misma, ¿viste? Muchísimas gracias a todos los que hicieron este programa. Gracias, Flor. Gracias, Ro. Gracias, Fede Oliva. Muchísimas gracias, señorita Azul Andrade, que es la productora. Gracias, señor Juan Manuel Salgado. No, gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, señor Nano Barujel. Por favor, gracias a todos los que nos escuchan y que también nos escuchen mañana, que hacemos un poquito de flojera. Bien, muchísimas gracias, Javi Palomar. Un gustazo, viejo. Esto fue Como Que No. Y yo he sido Nicolás Igornos por el día de hoy. Y hasta el día de mañana seguramente lo seré. Mañana viernes eso de flojera. Veremos. Lo veremos. Esto fue viernes de... No, esto fue jueves de birra. Esto fue jueves de cerveza. Pasa que después de tanta cerveza... Uno se confunde absolutamente todo lo que dice. Y mañana nos encontramos en este viernes de flojera. A la carga, amigos. Relájense, el día ya es de ustedes. Y no tengo más que decirles.